Aleluya, Señor. Cántale cántico nuevo al Señor. Cántico de lo más profundo de tu corazón. Aleluya, Señor. Tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te canten. You know what?